this I and the words are really clear. So baby, just baby, you better run, you better do what you can. Don't wanna see no, but don't be a metal man. Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenido de nuevo a Radio Mundo Caníbal. Aquí estamos otra vez. Estamos hablando de un tema muy candentado con Toñito Sensei. Hola, Toñito. ¡Ali! Está desde el Tipe y Manolo BFM Caníbal desde Mordor. Estamos en Mordor de nuevo, después de un tiempo de sequía. ¡Ah! Volvemos a las ondas, amigos, y vamos a hablar de un tema de actualidad. Maravilloso, diría yo que más que maravilloso, que es los millennials. Esto está muy típico, esto de reunirse los viejos para hablar de los jóvenes. Esto sí, es correcto. Es ley de vida. Tenemos que hablar de los jóvenes porque ya nos toca. Porque claro, los robots tan jóvenes. A pesar de esta apariencia, ¿eh? Y si veis algún defecto es por la cámara. Bueno, la cámara que no captan bien los de. Bueno, todo esto, ¿sabéis qué tenéis vosotros de concepto? ¿Qué entendéis por millennials así? A tocateja, así de pronto. Pues no sé, voy a dejar a Antonito que se explaye. Que me explaye bien, a gusto, ¿no? Sí, no tengo mucho. Un discurso. La chamalería, un discurso. ¿No? Es alguien que... Antonito sabe oír, tiene una oreja que... Digamos, que siempre está atento a la actualidad. Bueno, yo lo único que entiendo, cuando salen los anuncios y demás, todo este tema de Millennium, es que la gente que ha nacido después del 2000, ¿no? Bueno, no. Yo es que me he informado un poquito, he estado mirando antes. Sí. Y por lo visto son la gente que cumple en mayoría de edad en el 2000. O sea, que ha nacido en el 82. Ah, vale. Más o menos en el 82. Sí, sí. Pues mira. Sí. Eran más jovencitos todavía, claro. No. Yo también creía. De hecho, si haces cuenta, Millennial suena joven, gente joven, una polla como una olla. Si nacieron en el 82, pues tienen ahora unos 36, más o menos. 36, bueno. O sea que ya están entrando en la senitud, en la vejez. Nosotros no nos ha pillado por poquito, ¿eh? Ahí va, nosotros somos de la generación X, ¿os sabéis? Generación porno. X de porno. Porno. Como vais a ponerle nombre a todo, pues X, pues ya está, pues X. Y la siguiente que vino es la Y, pero se ve, yo creo que le pasa a los millennials que le ponen nombre a todo. No, entonces como le ponen nombre a todo, pues dijeron, no, nosotros queríamos, no, somos millennials. Una duda que tengo, amado líder, no sé si la podrás esclarecer con tu sapiencia. Los que han nacido en 1882 y cumplen la mayoría de edad en 1900, ¿también eran millennials? ¿O eran menos gilipollas que nosotros? Hombre, son millennials, proto-millennials, a lo mejor antiguos, pero lo que no tenía era los smartphones, la internet. Entonces, ahí araban el campo y arando le decía, ahora tú eres millennial. Y dice, pues no sé, yo estoy sembrando patatas, no lo sé. ¿Sabes? Entonces, no había Twitter para putearse, entonces es otro concepto. De hecho, habéis visto la portada que he puesto de millennial, ¿no? De gente así como bailando, una con un móvil. No he tenido el honor. Es muy desgraciado, es que no se me ocurría nada y hay un montaje ahí muy raro y parece como gente joven bailando ahí, un perfil así. Como que son muy peritas y una polla, son igual de mierda que nosotros. Es una maravilla. Mira, tenemos el chat a Chopin Wow. Efectivamente. Va de Warcraft, ¿no? Es el. Va de Warcraft, la sigo y me cae la oreja, ¿no? No se ponga la oreja. Volvemos, después de un tiempo de sequía volvemos, correcto. Y tenemos ahí a Maitita Tintarín. Más bien, está un espectador tremendo. Estás conocida, ¿no? Sí, sí. Tiene también su canal de Twitch, sobre todo. Emite Twitch, YouTube. Una barbaridad. Aquí la gente está que despega. Bueno, recordad Radio Mundo Caníbal y que estos son mier debates. Que hacemos programas para grupo, pero también mier debates. Y vamos a empezar. Bueno, llamo. Pero, amado líder, si vamos a hacer un una vez, ¿cómo se llama? Una zancadilla, ¿no? ¿Cómo es? Una publi de estas que se hacen en la radio. Una cuña. Hay que hacerla bien. Amigos, eso sí. amigos de las ondas, si tienen una banda de rock, una banda de música en general, preferiblemente rock, metal, blues, todas esas cosas que nos gustan, pues pueden dirigirse a Radio Mundo Caníbal, porque os haremos un programa dedicado a vuestra mierda y también a, incluso una entrevista así, sin pretensión, sin intereses, solamente que nos invitéis a cerveza. Radio Mundo Caníbal, ¿a qué correo, amado líder? A radiomondocaníbal@gmail.com. Bueno, también podéis ponerlo en contacto, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero he remodelado el directo y la cortinilla y todo, y si veis abajo, ahí está el correo, radiomondocaníbal@gmail.com, la web, mondocaníbalblogspot.com, y ahí debajo del chat estáis viendo cómo está apareciendo diferente, con un dedo, una mano moviéndose, ¿ves? Y ahí están los datos de contacto en YouTube, Mondo Caníbal, en Facebook y Twitter, una maravilla. Sí, además, ¡Qué nivelazo! Me ha costado la vida, cuidado, me ha costado. Sí, no, hasta... ¡Qué follón! Qué pero queda perita, ¿eh? Pues ahí siempre vais a tener los contactos y demás, pues si queréis decirnos algo. Bueno, y el Facebook está abierto, el chat en el evento de Facebook de Mondo Caníbal, con lo que estamos hablando ahora. Si queréis os da corte por el chat, pues por ahí también, que estamos atentos. Bueno, voy a leer un párrafo para deleitaros. Así rápido, que define un poco. Generación Y o generación Peter Pan, también le llaman a la generación de los millennials. Son las personas nacidas entre el 1980 y 2000. Ah, o sea que, por visto, es más también, un poco más jóvenes. Para los antropólogos, el parentesco, esta generación es la que sigue la generación X y los baby boomers, aquellas que se criaron entre conflictos bélicos e inestabilidad económica. O sea, generación X. Estupendo. Yo, esto de poner el nombre de generaciones, yo creo que es para dar de comer al antropólogo y a los sociólogos, ¿no? Porque un sociólogo. ¿Vosotros tenéis carrera de sociólogo o antropólogo? ¿Tenéis la... No tenéis licenciatura. No, una vale. Etiqueta ni el mono, lo que tengo yo. Yo hice una vez un curso de mecanografía. Pues, está relacionado igual. No, porque esa gente, cuando termina la carrera, ¿qué hacen? ¿A qué se dedica? Soy sociólogo. Bueno, es que eso es un palo para la familia, es decir, hombre, es verdad. Papá que, o mamá, quiero ser sociólogo. Es verdad, igual, hijo mío, cuánta hambre vas a pasar. Da vergüenza, eso da vergüenza decirlo en la familia, de verdad. Entonces el padre dirá, bueno, tú sabes amasar pan, sabes plantar una zanahoria, ¿para qué mierda? Para eso me he gastado un dinero en ti, desgraciado. Y hay gente así que se saca su sociología. Oye, de aquí un saludo a los sociólogos y a todos los antropólogos que están escuchando. Buen rayito. Bueno, aquí una de las características de esta gente, que yo creo que se parece a la X, porque yo también he vivido esto. Dice, son personas que se adaptan fácil y rápidamente a los cambios, pues ellos pasaron de usar vídeo Betamax, VHS, al DVD, Blu-ray y navegan con soltura en las aplicaciones de streaming. Ah, como esto. Como esto, tú. Efectivamente. O sea que la X también tiene mucho de la Y, por eso van cogidos de la mano, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos tantas gilipolleces, creo. Bueno, tenemos nuestras gilipolleces, que creo que cada generación tiene la suya, ¿no? Y, sí. Y desde el punto de vista de alguien que es mayor, cualquier joven es un mierdecilla. Y pasa a nosotros, lo de la generación boomers anterior, pues también nos miraban por encima del hombro, igual que nosotros miramos por encima del hombro a los millennials. Pero, la vida misma, ¿no? ¿Sí? Total. Está muy bien. Oye, Antoñito, está de puta madre porque se te ve como bajo, ¿no? Se te ve... Ah, sí, porque me he hecho atrás. No, pero está guay porque parece un gnomo. Que no, no se la... Saliendo de ahí. ¿Qué iba a decir? Yo quería que le habían salido dos setas en las sienes. Hay cogido humedad en las sienes y a ver, han salido hongo. Que el tema este generacional yo creo que ha sido siempre, claro, siempre ha habido una guerra. Siempre hay un juicio de una generación a otra que nosotros nos hemos currado, que no, entonces siempre existirá, ¿no? Siempre las nuevas generaciones van a tener un conflicto, ¿no? Es como, también se nota que hay un cambio social. Bueno. Y claro, no, y cuando vas cumpliendo años, vas sabiendo cositas y ves a gente que empiezan a aprender esas cositas y te ves la obligación de, niña, yo a tu edad, yo hacía esto y esto y lo hacía así, o sea, y te miran así como diciendo, y no se muere el tío este con la cara que tiene. El pesado este, que está reventado, que está reventado. El tío me va a venir aquí a comerme la oreja. Pues sí, eso lo hemos hecho todo, ¿verdad? Es así. Pero... Antoñito, no, se les permite. Antoñito, que me voy para abajo. ¿Crees que la gente? ¿Tú crees que la gente te puede tomar en serio con un cono de obra en la cabeza? No, me da. Ahora en la pausa voy a por una careta, Marco, porque esto es mío. Te vas cogiendo a nivel, ¿eh? Yo tengo por ahí más cositas, ¿eh? Sí, no. Cuando empecé a sacar juguetito. Te lo compré el otro día. Es un gorro de alce para que te tiren a Arito. Qué grande, tío. Estoy loco por estrenarlo, ¿eh? Así que ¿cómo me lo pongo? Oh, qué bueno, tío. Ahí se pasa un streaming, ¿eh? Ahí se pasa un streaming. ¿What? Un programa sobre eso, café. Tenemos que quedar en tu casa ya, ¿eh? Hace falta. Y nos disfrazamos de mascota. Y nos rozamos. Y nos rozamos para intentar crear estática y salvar este mundo. Bueno, otras cosas de esta gente de Cautón. Usaron el teléfono fijo para comunicarse con sus amigos y toda clase de teléfonos móviles hasta llegar a los teléfonos inteligentes. Empezamos también por los fijos. Bueno, claro, ellos empezaron con los teléfonos fijos y después los móviles, que son los móviles nosotros, pero lo que ellos no vivieron es la llegada al teléfono fijo. Yo no sé si acordáis, yo en mi casa, cuando era pequeño, no había teléfono, ni fijo siquiera. No existía. Existía, joder. Pero millennial del 1800, tío. Coño, que mi padre, por lo que sea, decía, teléfono, ¿para qué? ¿Para qué? Y un día trajeron unos gris de estos de ruedas, de estos que se gira, los millennials, no sabrá lo que, pero que tiene, parece el sombrero un torero, y grandísimo, con una campana de despertador, eso era horrible. Y eso, o sea, no solo lo vivimos, sino yo por lo menos recuerdo que la llegada. Esto es muy viejuno, sí, señor. Esto es muy viejuno. La llegada del teléfono fijo. Muy duro. Madre mía, yo no recuerdo eso, tío. No recuerdo lo que hice ayer. No, hombre. Yo no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo de la llegada, pero después ya sí, el uso y el abuso del bicho ese, claro. También pasaron de usar disquete para almacenar su información a quemar CD, USB, hasta almacenamiento en la nube. Esto es lo mismo. Pasaron de los disquetes. Yo recuerdo el primer disquete, tío. ¿Tú te acuerdas del primer disquete? ¿A mí o a Antoñito? Bueno, a los dos. ¿Os acordáis del primer disquete que tuviste? Antoñito, ¿no se te oye? Creo que no tiene ninguno, creo. Silenciado. Ahora. Disquete. ¿Tú te acuerdas del primer disquete? ¿Disquete? ¿Pero de qué? ¿De cuál? ¿De la Amiga? Bueno, como de la Amiga. Es que el que yo estoy hablando, el primero que tuve fue el de Amiga. O el de PC, los primeros. Bueno, porque el PC antes también tuvo su momentito antes del Commodore Amiga, después sí, resurgió. Pero cuando estaba la Amiga, los PC era para gente, yo qué sé, para empresas y eso. O sea, veían pocos PC, sí. Después llegaron ya. Yo es que recuerdo la Amiga, lo tuve y tenía una revista. Bueno, todavía no tenía la Amiga, quería ver si nos lo regalaban. Y en una revista llegó la revista de la Amiga, que ya la leíamos sin el ordenador, y traía un disquete. Disquete. Y pasaron meses o un año hasta que tenía la Amiga. Y yo y mi hermano mirando el disquete, así como diciendo, como un mono viendo un móvil. Un disquete, hostia. Un 3.5 de esto. Digo, ¿qué tendrá dentro? ¡Qué cosita! El futuro, una nueva tecnología. Por los millennials han pasado por eso, por los CD, por los USB, hasta la nube. La nube, niño. ¿Tú, cómo la ves? Nube. ¿Cómo eso te... no lo entiendo todavía, lo de la nube no lo entiendo. Ya, pero y peor, que la nube. ¿A qué huele una nube? Como decía el Fabio. ¿A qué huele una nube? Era un anuncio de compresa, ¿no? Eso. Sí, eso era un anuncio de compresa. Claro, decía que huele una nube, pero decía que huele una compresa. Claro. No lo venden. No lo venden. ¿A qué huele una compresa? Y decía, ¿a qué huele una compresa? Cambia el canal, no me interesa. Baja los biorritmos directamente. Claro, igual que ponen los anuncios de compresa y ponen el liquidito azul. O verde, azul, normalmente azul. Digo, vale, mójate, ponlo rojo ahí, rojo fuego ahí. Bueno, yo no sé si es peor el azul o el rojo, porque el azul denota que en el tejido de la compresa hay cocaína, ¿no? Es la prueba que le hacen. Está positivo. Está positivo en cocaína, ¿no? Compresa de Colombia, ¿no? Directamente. Sí, totalmente. Te la quita y la ve azul, chicas. Si esa compresa azul, la llevaba una mula. Exactamente. Sospechad de la compresa que se pone en azul. Vaya, Maitita dice este mismo nombre que tengo aquí. Ah, no, el floppy. Eso, el floppy. Los floppy disk. De verdad, es floppy disk. Flipa con el floppy. Hostia, hoy he visto una frase en un cartel. Es que estos son los peligros de los millennials, nueva generación, de las que te dan, estas cosas que te dan... Que te dan ganas de morirte, ¿no? Eso le pasa a mucha gente. De ver estas cosas que tan novedosas. En un cartel anunciando no sé qué leche. Decía, a tope de power. A tope de power, tío. A tope de power. Ese es como el chaval este, el youtuber este, el Alex Grijalva, ¿no? Ese que decía... Ah, Pesis, no. suficiente, sí. Hola, bebés y esas cosas, ¿no? Around the world. Around the world. Oh, tío, de verdad. Qué precioso. Ese tío es grandioso, ¿no? Hay que innovar. Duela o no duela, hay que innovar. Hay que sacar cosas nuevas. Después, lo que sea bueno se quedará. Como eso, que es bueno y se queda. Claro. Pero aquí también Luke. Bueno, aguantará más tiempo. A ver cuánto aguanta. A mí me gustaría saber las tonterías de los adolescentes que iban en el Titanic, tío. ¿Qué tontería gastaban en aquella época, pero en el Titanic? No, no sé que llegó el iceberg y se le quitaron todas las chorradas de golpe. Es una lección de vida, bueno, de vida y de muerte. Eso es lo que se llama una terapia de choque. Terapia de choque. No, mira, el otro día iba por la calle y me alegré de ver tanto hablar de Milenia, esto, no, esto. Seguimos igual, tío. Me crucé con un grupito de chicas y la conversación 3 o 4 y tú como siempre, cruzándote con chicas por la calle. ¿A dónde irás? ¿Qué buscarás? Para mejorar el ADN siempre hay que cruzarse. y le decía una a la otra, mira el pelo, que era cobre rojo, rojizo, igual que mi bolso, porque tenía una línea del roja, y la amiga le decía, claro, tía, es que vas total de Gucci. ¿Total de qué? Va de Gucci. Gucci, una marca de mierdera de esta. Sí, Gucci, ¿no? Gucci. Ahí va. Gucci, dirán. Y digo yo, hostia, mira, como siempre, yo recuerdo las conversaciones de la chica de 15, 16, 17, la de moda, de marca y eso. Y justamente después venía un grupo también de la misma edad, pero de chicos, cruzándose, no me crucé con ellos, pero se cruzaron. Y escuché haciendo la conversación de fondo, igual que hace 20 años. Pasa carburador, le pone un no sé cuánto, el 35 y el escape rula que no sé qué. Digo, hostia. No pasa que no cambian, tío. Claro, no ha pasado el tiempo. Uno preocupa por los carburadores y otro por los Gucci y la madre que los parió. Precioso. Sigue muy igual, estancado. Pero que estamos igual. No es tontería lo de los millennials del 1800, es que... Sí. Tendrían sus tonterías también, yo qué sé. Oh, pues, tío, pues, tú le cambias la rueda al carromato y le pones una rueda de cedro y... Sí, cámbiale ¿Cómo, el rapa, ¿cómo te rapa eso? Cámbiale el pasto al caballo, el posto, el pasto, lo que come. La hierbaja esa y eso tira al caballo que no vea cómo tira. La burra tira... ¿qué? Tira que te caga. Y hacer caballito. El caballito también se usa todavía, ¿eh? Claro, entonces se usaba mal caballito. Claro, el que no tenía dinero tenía un caballito. Eso es normal. Es una generación caracterizada por la hiperconexión, maldita sea, la necesidad de autoexpresarse, la necesidad, cágate, la realidad financiera, ¿eso qué es? El interés por la salud, por el daño que te puede hacer la cocaína, etcétera, no supongo, la inmediatez y la búsqueda de experiencia, entre otras cosas. Se han pasado. Esto yo no sé ni dónde lo saco. Lo saco... Pero eso de la necesidad, eso del hiperconectado, eso también le pasa a los viejunos, ¿eh? Porque yo veo por ahí gente que comparte toda su vida por Facebook, por ejemplo. Sí, pero... Cosas íntimas, digo, tío. Claro, es que eso está calando en todas las generaciones, ¿no? Pero en los jóvenes donde más... Lo llevan muy natural. Ellos lo ven natural. A nosotros nos choca. A algunos de nosotros no les choca y lo comparten todo, pero es que sí, yo lo amo desde el principio. Entonces lo ven como algo. Yo como viejuno, esto de enterarme cómo se hace streaming que estamos haciendo ahora, esto, vamos, yo no he estudiado tanto ni cuando estaba en el instituto. Me he vuelto loquísimo. Currazo, claro. Esto es un curro que te caga. Ahora, para un niño, esto es tirarse un peo. Esto es nada. Para mí, estoy bonito, loco. Igual cuando nosotros éramos pequeños y veíamos a Iván Azar en la tele, que con esos calentadores y esas cosas. Para los más viejunos, pues eso era una locura. Dile a un milenio ahora que se haga una paja como Neve de Nazarre. No, dice, no, me niego. No pierde el tiempo, Es perder el tiempo, está ahí. Hace fuego antes, digo, que no. El roce. Chope, que tuviste un Spectrum. Ah, tú tuviste un Spectrum también. Yo tuve un Spectrum. Ah, yo también. No te digo, yo el Millennium este para mí que era más jovencito, que no, casi nos pilla, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido una parte ahí. Sí, hemos tenido. Del cambio. No ha pillado un poquito el tema de red y demás, no ha pillado ya adultito, sí. ¿Eh? Los que nacen con esto, lo que dice Manolo, es que para ellos está en el ADN prácticamente. Es decir, bueno, esto de las redes ha existido siempre, ¿no? Ahí va, no se plantean eso del fijo y eso, no, es que ni se les pasa por la cabeza. Que a todo esto, me acuerdo, yo te conocí intercambiando juegos del Spectrum, ¿te acuerdas? Correcto. En tu, ¿cómo se llama la urbanización tuya? El Portarta. Los vigilios de Portarta. Los vigilios. Y él vivía en un barrio bien, que es mejor. Porque, bueno, era más o menos la misma. Al revés, el bueno era el tuyo, el mío era chungo. O sea, sí, a mí los de los bloques, Juan, que me decía, los chumas estos que vienen aquí y se meten dentro. Atrapichea. Y no echaban. Atrapichea con juego. En Portalalta, es un barrio idílico. Y también me acuerdo que tú fuiste el primero que me enseñaste a la conexión a internet, la primera que había con modem con telefónico. Ah, sí, no me acuerdo. Tú estuviste en mi casa. Claro. En Arraki, ¿no? En Arraki. Arraki. ¡Hostia! ¡Y tú! ¡Qué bien el y tú! Bueno, amigos, parece que esto es un idilio entre viejunos. Estamos recordando la pelusa bajo el mueble. Creo que es el momento de poner un tema, ¿no? ¿Qué os parece? Es correcto, iba a proponer una pausiña en todo caso. Va a ser una pausa, un pim pam pum, no os retiréis y volvemos enseguida. Y nada, recordad que este mismo programa que ahora en directo se va a emitir en iVoox con una selección musical, pero ya lo anunciaremos. Aquí es que YouTube o Tutubes no deja poner música. Efectivamente. No deja poner musiquita, claro. No. Bueno, y ahora con el artículo 13, si sale para adelante, ahora os contaré, veremos a ver. Bueno, voy a darle a la pausa, pero atención a la cortinilla. Manuelo, pon el YouTube en directo. Voy a poner el YouTube para verlo. Ponerlo. Os voy a correr vivo. Ahora un grupo de rock americano muy jovencito, de unos 20 y pocos años los miembros, Greta Van Fleet y el tema When the Curtain Falls. You're Bueno, ya estamos aquí. Hemos vuelto. Parece mentira lo que la picha estira. Eso lo decían en nuestra época, ¿te acuerdas? Sí, como Nati de Plasti. Nati de Plasti. ¿De qué va Bulancaste? No, Bulancaste. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tronco? Bueno, eso sigue. Sigue. El tronco sigue, ¿no? El tronco, Es verdad. Por las madriles y por arriba y por ahí. Bueno. Ahí se pató, está escrito. Bueno, Maitita. Coño. ¿Consoladores? Ah, no, Maitita dice que hubo consola antes. Hubo consola antes que los PCs, ¿verdad? Que yo la verdad de consola nunca ha sido mucho. Pero también los consoladores, dice Maruelo, ¿verdad? Pero había antes consoladores, tío. Antes. Sí, claro, yo claro, estoy. Sí, claro que hacía. Sí, esta. Esta. Hola. Esta. Es verdad. Muy, muy funcional, un funcionamiento a mano, no a máquina, pero está bien. Pero los sociólogos, es decir, vamos a hablar, hablando más de los sociólogos, vamos a ver qué dicen los sociólogos, ya que han estudiado tanto estas cosas. Una socióloga estadounidense, Kathleen Chaputis, esto es cierto, describió a los millennials como la generación boomerang o generación Peter Pan, debido a que se ha percibido en ello una tendencia a demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por periodos largos. Por periodo más largo que los anteriores. En esa descripción también se hacía referencia a que los miembros de esta generación tienden a vivir con sus padres por periodo más largo que las generaciones anteriores. Cierto es, no nos vamos a engañar. Pero bueno, eso a lo mejor aquí en España por el money, pero si tú te vas al norte de Europa, allí los chaveas ya con 18 años o antes están fuera de casa. También los países, la ayuda funciona mejor. Pero bueno, ¿Cómo lo veis? La socióloga, que lo que dice. Pues que sí, bueno, los países extranjeros siempre. Los chavales han independizado antes. Yo creo que sí. Bueno, hay más facilidades y también hay otra mentalidad. Ya, claro. Ellos ya con una edad dicen, aquí ya sobro, ya hay que volar. Sí, pues, sí. Y que también creo que eso, que la. Antes había un. Como un juego hecho del Monopoly, pasa una casilla, te vas a la otra, y después te vas a la otra. Y, o sea, quiero decir, escuela, trabajo, casarte, niño, jubilarte, morirte. Y ya está. Y morirte, ya está. Y ahora, pues, cada uno hace lo que le va viniendo en gana. Vale, todo el mundo, por lo menos, intenta trabajar más que nada para tener algo para echarse a la boca y un claro. Sitio donde vivir. Pero quitando eso, el ritmo es verdad que ha cambiado. El ritmo ya, cada uno se lo monta. Como... Ya hay más... la gente ya se atreve a tomar otro modelo de vida, yo qué sé. Es lo que tú dices, que antes era todo igual, ¿no? Sales del colegio, te vas a la universidad o al instituto, lo que sea, de ahí te casas, tienes niños, y sigues trabajando, hasta que te jubiles y te mueres. Y había presión social, típico de claro. Se te está pasando el arroz. Claro, mira, claro. Se han casado y no tienen niño, cuidado. Eso, claro. Yo no sé si lo escuchaba de mis padres, no, a mis padres no le ha pasado, pero de tener una presión muy fuerte de estar casado y no tener niño. Y de estar los matrimonios jodidos, pero jodido por la presión alrededor, en el trabajo, familia, es horrible. Pero aún hay mucha gente de nuestra quinta, mayor, evidentemente, pero de nuestra quinta, incluso más jóvenes, que siguen pensando igual. Me refiero, yo creo que más bien, sobre todo aquí en este país, sobre todo en Andalucía, ¿no? Que somos más. Estamos más atrasados en ese sentido, en apertura de mente, tío. Porque, sí. Por ejemplo, te vas a mirar a otros países, tío, la gente joven, tío, y hacen lo que les da la polla. Si no tienen niños, pues no tienen niños. Si no están viviendo con. Si no tienen pareja, pues bien solo. Creo que. Y eso me parece de puta madre. Coño, claro, cada uno que haga su vida, no va a estar nada. Claro, por eso que no hay la presión social, esa que tú dices, de eso ya está, parece que está desapareciendo, afortunadamente, ¿eh? Por un lado. Está bien. Ya está bien de tocar los cojones, coño. Cada uno lo que quiera, mientras no haga daño a los demás. Claro, puta madre. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, otro. El doctor, este es doctor, tío. El doctor ya un doctor, cuidado. El Larry Nelson señaló que algunos millennials demoran la transición entre infancia y adultez. Estamos hablando como respuesta a ciertos errores que cometieron sus padres. Bueno, entre las generaciones anteriores te casaba y empezaba una carrera inmediatamente. Hoy los jóvenes observan que este proceder ha llevado a que las parejas se divorcien y a que la gente se sienta insatisfecha con su carrera profesional. Bueno, sí, también, lo que estamos hablando, ¿no? Un poco. Se te siente obligado a dar ciertos pasos en tu vida que ya no encajan, porque ya la manera de pensar ha cambiado mucho. No estamos tan guiados, ¿no? Es que yo creo que también depende mucho de la forma de educación que tenemos, ¿no? Te educan para tener en el futuro un trabajo y si no eres un mierda. Yo creo que te deberían de educar para que ser lo que tú quieres ser, de verdad. Ahí va. Y bueno, intentar explotar tu verdadera, tu verdadero potencial, porque a lo mejor tú trabajas de mecánico y estás amargado porque no se ha potenciado lo que tú en realidad, a lo mejor tú, porque te gusta bailar, tío, y eres un bailarín frustrado, y mucha gente está así. No, lo que yo recuerdo de joven es de todo el mundo intoxicarme, de decir, no, esto, este trabajo tiene salida. Estudia esto que tiene salida, o sea, que gana dinero, sí, lo rentable. Pero nunca, la puta vida es lo que han dicho, lo que tú dices. No, claro. Esto te sale bien, échale leña ahí, ¿no? Eso es lo que se ha hecho siempre hincapié, en la rentabilidad, en lo que esto te va a dar un puesto fijo, y te va a dar un buen sueldo. Pero es un error, tío. Hay que, aunque tú ganes 900 pavos, pero si eres feliz haciendo lo que haces, tío, joder, es lo tuyo, tío. Yo firmo ahora. ¿900 pavos dónde? Claro, tío. Bueno, 900, tío. Ella es un soldazo con lo que hay hoy en día. Eso es el millonario, vamos. Por lo menos en Zanzíbar. Aquí, los millennials tienen muy mala prensa. Hay miles de artículos que critican con dureza la llamada generación perdida o la generación smartphone. Les acusan de frívolos, consumistas y egoístas, de vagos, superficiales, de ser la peor generación. Esto es los viejunos que se ponen ahí como ahí con la carroña ahí que te cagas. Pero es verdad que tienen muy mala prensa. Sí. Generación, bueno, los ninis, eso es totalmente injusto, ¿verdad? A mí, pero también en mi generación siempre había los ninis. Siempre ha existido, claro. Cácase los huevos. Lo que pasa es que tienen más problemas que nosotros en su época, que no hay trabajo para jóvenes. ¿Y cuándo se ha visto en nuestra generación que salieran tantos fuera a trabajar? En nuestra generación se han ido, pero ahora más todavía. Coño, es que estamos navegando en la mierda laboral. En España hay un páramo de trabajo para los jóvenes, es normal. Un paro que te caga. Encima metiéndole caña, pues pobre, pues ya ves. Después, ¿qué pasa? Pues viene el reggaetón y se agarran a eso. ahí ya está. Eso es el palo que quedaba. El golpe en la nuca. El golpe en la nuca. Es similitud. Vida de mierda en música de mierda. Esto es lo mío. Me agarro ahí, lógicamente. Claro. La generación de smartphone no está preparada para la adultez. Y tiene menos sexo y bebe menos alcohol. ¿Tiene menos sexo? ¿Esto es donde lo he sacado yo? ¿Menos eso que quién? Ahí está, ¿con quién lo compara, no? Efectivamente, no tienen rollo. ¿Por qué la generación selfie no encuentra trabajo? Porque no lo hay, ¿sabes? Precisamente, alguna de las críticas más duras viene de los propios millennials. Eso es verdad también. Los millennials entre ellos... Es que Twitter está haciendo mucho daño, pero ya en general... ¿Conocéis Twitter? Yo tengo cuentas, pero la toco poco porque... Yo también, un poquito. Eso parece... Tú ves, ya no somos millennials por eso, ¿eh? Ahí ya. no ha pillado todo. Twitter, tocamos Facebook, tocamos YouTube, por ahí no. Eso es como estar en las 3.000 viviendas y pegarle voz al primero que pasa, ¿no? ¡Cabrón! Y sin conocerlo, digo, coño, ¿qué pasa? ¡Pum, pum, pum! ¡Zaca! Todo el mundo con una vajilla ahí metiendo ¡pa, pa, pa, pa! Pues eso es Twitter, ¿no? Por lo que yo he podido ver. Y entre ellos mismos se meten una mierda que no veas. Bueno, aquí hay más cositas. Son la generación de adultos más diversa. Son también generación más conectada. Son quienes tienen un mayor nivel educativo. Pero muchas se sienten frustradas porque no pudieron alcanzar su alta expectativa laboral debido a la crisis económica y otros eventos globales. Eso sí es cierto. Hay más gente titula que nunca. Sí, porque se ha vuelto un negocio, la educación cada vez más un negocio más grande, por eso hay más, claro. Uh-huh. Después también más parados, fíjate. O sea, hay más gente preparada, pero hay más parados, porque el modelo de trabajo también nos centramos en uno. Y lo que dice Manolo, hay que buscar que cada persona desarrolle lo que le gusta y lo que tiene habilidad. Muchas veces no coincide, uno puede tener una habilidad en algo y te gusta lo que te es más difícil, pero bueno... Te lo tienes que currar más, pero si es lo que te llama la atención, pues mira, pero se vende trabajo en grandes cadenas, lo estable, lo que no cambia. O sea, tú dices, no, yo voy a ser funcionario. Después de estudiar, te tiras años estudiando para entrar a probar una posición. Si la apruebas, si no te vuelve una cosita rara, ¿no? Algo traumático, algo que no llega a un objetivo, que bueno, que lo mismo no era ni el tuyo, ¿no? Pero que es verdad que es que un enfoque rarillo, ¿no? En ese aspecto, que eso yo noto más que es lo que ha cambiado, ¿no? Que hay más de todo. te puedes acabar convirtiendo en un elfo. También un elfo. Y te frustra. Sí, no es verdad. Yo no iba para elfo, pero... Pero soy elfo. Dicen que los elfos tienen una vista cojonuda. Esto no me da de comer. Que tienen mucha velocidad. Pero yo tengo artrosis, yo tengo miopía, ¿no? Esto es la mierda. Soy un puto elfo. Puta oreja de mierda. No me dejan vivir. Me señala por la calle. Ay, qué bueno, dice que también están los millennials divididos entre millennials viejos y jóvenes. Hombre, jóvenes, y si comen tanto rango, los millennials que tienen ahora 30 años y que tienen un trabajo y tal vez su propia casa y ahorro pueden entrar en conflicto con personas de su misma edad que siguen teniendo problemas a la hora de encontrar empleo y comenzar una carrera. Una parte de esa generación tiene una clara ventaja económica. Sí, sí, estamos de acuerdo. El Dorsey, este es el doctor Dorsey, se llama el tío este. Unos recuerdan la época analógica, otros nacieron cuando el mundo ya era digital. Por eso estamos nosotros ahí en medio, casi casi. Por eso. Pero digital y postdigital, fundador directo ejecutivo de Fundación Instituto Global del Futuro de la Educación de California, asegura que diferenciar a las generaciones por edades es artificial y que la llegada de la tecnología digital es lo que define a cada una de ellas. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que es primero internet y después los smartphones y cómo están utilizando la gente esta tecnología nueva, ni generación ni polla, el antes y el después. Claro. Porque a mí me da miedo, haber tenido 14 años y tener el móvil que tengo ahora. Yo no llego ya. No sabes qué te habría cambiado, claro, si tú tienes todo esto, que un juego de aquí... Bueno, imagínate un juego de Spectrum, que fue lo que primero, por lo menos yo pillé, a un juego de un móvil, que lo tienes portátil en cualquier sitio. Y colores, bueno, le da 20.000 vueltas. Y los Instagram y los Facebook y todo eso ahí en un colegio, metiéndose mierda uno a otro, porque cuando estamos en el instituto, eso es lo que el mundo lo ha vivido. Eso es salvajismo puro. Claro, claro. Hay que aprender la selva de la vida y dónde vienen los palos y todo. Y también lo bonito, ¿no? Todo va a ser lo malo, ¿no? Pero normalmente, por ahí con 14, 15 años, los chavales tienen que estar pasando muy crudo. Bueno, chavales, esto es uno así. Que Radio Mundo Caníbal abraza, acoge a esta pequeña familia. Os damos abrazos, castos abrazos, porque si no es denunciable. Pero sí. De oso, abracitos de oso. Dosito. Bueno, yo creo que es el momento de otra pausa, ¿no? Un poquito de malada, un poco de cancha a la gente. Sí. Una pipí, pausita. Su popó y a por vuestras caretas más preciadas. Queremos vuestras caretas. Ahí va. Y nos vemos aquí en un momentito. Y ahora un grupo de Barcelona, Belgrado. Usted va a ver cómo se lee Jesse Kraft. We'll be right back. aquí estamos de vuelta. Me he convertido en un paloma. Pichón. Pichón. Es complicado, no me ubico. Por lo tanto. Ya, te vas familiarizando con tus próximos amigos, ¿no? Cuando ya seas viejuno total y vayas al parque a tirar migas de pan. Es verdad, la generación X ya mismo, su próximo amigo de nuestra generación va a ser las palomas. Echaremos pancito ahí para echar el día, para echar la tarde. Eso y las obras. No y las obras, Una buena obra no, por la mañana. Te vas a comer y luego al parque de las palomas. Es cierto. Esto es un coñazo. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la única radio que os enseña, de verdad. Que queréis solucionar vuestra vida, queréis encontrar el Arca de la Alianza, el Santo Grial. Radio Mundo Caníbal puede hacerlo para vosotros. Es correcto. Vamos a abusar de la tecnología, voy a darle otra cortinilla porque vamos a hacer un experimento social con el Google. Vamos a ver cuáles son las preocupaciones de los millennials. Son buena gente, pero tienen sus cosas. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un cambio. ¡Oh, cortinilla! ¡Qué pedazo! ¡Cortináis! Bueno, un momentito, que no me veo. Ahí está. Perfecto. Tremendo, ¿eh? Bueno, los millennials, hemos dicho eso, que son desde el 80, bueno, decía 80-2000, entonces digamos que son 20-38, desde 38 para adelante. Entonces, vamos a ver cuáles son, para una forma de averiguar cuáles son las preocupaciones de alguien o de una cierta edad, escribí en el Google esta frase. Es decir, vamos a empezar por lo de 36, vamos a empezar por 35, más o menos que la edad que tiene ahora los millennials. No, 2018, no, si es desde 2018. Claro, desde los 18. Venga, vamos a empezar desde los 18. Entonces la gente escribe: tengo 18 años y. Mira, pues tenemos aquí: nunca he tenido novia. Bueno, con 18 años. Sí, puede ocurrir, es normal, claro. Tengo 18 años y no tengo barba. Bueno, no te preocupes. Quiero trabajar. Bueno, vamos a sacar la mierda al patio. Yo cuando estaba en el instituto me empezó a salir la barbita. Yo creo que tenía ya sus 14, 15 años, ¿no? En el instituto, creo que sí. Recuerdo de Joaquino. Y... Joaquino Histories. Joaquino Histories. Parte aquí una banda sonora, pero bueno, voy a contar. ¿Os acordáis de la primera pelusilla en la barba, tío? La pelusilla. No la barba. Sí, Yo salió pelo a mansalva, no sé. ¿No? De pronto un día te despertaste. De golpe, vamos. Y tenía esas perillas sensei que tiene ahora. No, yo recuerdo los primeros vellitos así finos en la cara y me dio por no quitármelo. Inexplicable, tío. Me lo dejé ahí como realmente asqueroso. Y yo me lo veía y decía, pero qué asco. Y la gente decía, pero quítate esa mierda, afeítate. Y no me lo quitaba, es muy triste. Y ahí tiré yo el instituto, vamos. Con esa pelusilla, una mierda. Bueno, tengo 18 años y quiero trabajar. 18 años y no me viene la regla. Igual es que no eres una chica. No te tiene que ver. Ah, también, ¿verdad? Eso no se me han explicado. Y quiero abortar. No, esto es una chica, está claro. Tengo 18 años y quiero abortar. Tengo 18 años y me duele la rodilla. Eso ya es de. Empezamos pronto, tío. Empezamos pronto. Tengo 18 años y me mide. Y me mide. ¿Y de qué? ¿Y me pide? Me mide. De tamaño. ¿No? Tengo 18 años eso y no tengo. Problema. Eso es una actitud de adolescente. ¿Qué me estamos midiendo? Tengo 18 años y no tengo amigos. Bueno. Muy bien, también. También, muy bien, por ello. Tengo 18 años y quiero crecer más, no te preocupes, que hasta los 25. Ah, tengo 18 años y no me crecen los senos. A lo que dice Manolo, que a lo mejor. Claro, eres chico, chica. Si eres chico, vete al McDonald's y todos los días. Ya te crecerán, pero bien. Porque está aquí Fresh Chicken, que eso tiene mucha armonita, los mucha pollos. Mucha armonita y los pipas. Bueno, 19 años. Más o menos lo mismo. Tengo 19 años y me estoy quedando calvo. Ah, lo siento. Mido 1,70, puedo crecer más. Coño, 19 años, 1,70. Está bien. Con 20 añitos, lo mismo, más o menos. Y me gustan los hombres mayores. Tengo 20 años. Hombres mayores. Aquí estamos tres hombres mayores. Hablarás por ti, ¿no? Un señor mayor ya. Un señor mayor. Señor. Bueno, los elfos suelen alcanzar una edad bastante extrema, ¿eh? Yo tengo miles de años ya. Eso ya ni te acuerdas, tú, ese trauma. Lo pasaste, ¿no? Tengo 20 años y tengo entrada. No sé, para el cine. Bueno, pues. Bueno, el otro se ha quedado cuervo con 18, ¿eh? O sea que. El otro saca el abono. Este, ¿eh? Este va avanzado. 21 años y soy virgen, nunca he tenido novio, con 21 años. Nada, más o menos lo mismo, con 22. Tengo 22 años y parezco de 16. Porque que te diga, aprovecha que. Disfrútalo, disfrútalo, que cuando tengas 50. Lo echarás de menos. Tengo 22 años y tengo cara, olé. ¿Qué habrás hecho, cabrón? Un susto bueno que te han dado o algo, ¿no? Qué cabrón. Tengo 23 años y me siento vieja. Mala vida, ¿no? Que ha llevado. Angelita. Bueno, va a pasar directamente con los 28, que esto se hace largo. Me siento vieja, lo mismo con los 28. Con los 28 años. Yo con 28 años, justo fue en el año 2000. Pasé el año 2000. Qué bonito. ¿Os acordáis del aspecto 2000? Sí. No liaron nada. La que se iba a liar. Nada más de que los parios. Eso era. Nada, típico, esto explotando los miedos. Ya está. Y la pesa de ordenadores que vendieron también. Sí, efectivamente. Se iban a bloquear todos. Sí, un montón. No se bloqueó ni uno. Tengo 28 años y tengo arnés. Bueno. No sé. Hay cosas que duran. Hay cosas que duran, efectivamente. Tengo 29 años y mi madre me controla. Bueno, y con 40. Y con 40. 50. Hombre, ahí tienes que tener cuidado ya con 29. Pero bueno. Hombre. Tengo 30 años y nunca he ido al ginecólogo, ni yo, no te jodes. Mejor no vaya. Estoy estupendo. Tengo 30 años y no tengo nada. No tengo nada que, de la vida, ¿no? En la vida, bueno. Puede ser una ventaja, depende para qué, no te creas. Sí. 30 años y mucha arruga. Joder. Los huevos, ¿será? Eso te iba a decir, tío. Nosotros tenemos arrugas desde que nacemos en los huevos y no nos quejamos, coño. Tanto quejarse. Bueno, va a saltar 5 añitos. 35 años. No tengo trabajo. El día a día. Bueno, eso es normal. Acostúmbrate, amigo. Acostúmbrate, que es lo que hay. 37. Quiero bajar de peso. A los 37 años es verdad que empieza uno a ganar peso y a no perderlo. Por lo menos en mi caso. Yo ya me despreocupo. Ya está. Lo que hay. Bueno, no, ya ahí vivo con mis padres, eso sí es nuevo, ¿eh? Ya está. Sí, cogiendo. Otra vez. Está cogiendo su solera, eso, sí, sí. Viva con tu padre, en un castillo. A ver si lo traigo flojo, a ver si lo traigo así. Payacho. Los payachos, eso hay que buscarlo. 39 años y quiero tener un hijo. Bueno, a seguir intentándolo. El arroz se va pasando, ¿no? Ya las preocupaciones cambian. Y el siguiente es lo contrario, y no me baja la regla. O sea, que siempre que no estamos contentos con nada. No estamos, ¿no? Pero somos una raza que chica. El primer año y me duelen los senos. Uf, ahí tengo yo varios consejos que no voy a dar. Porque va. Y este horario. Este horario no es ideal. Y creo ya llegando a los 40 como último, más o menos hasta ahí llegaría. 40 y no tengo trabajo. Vale, ya, pues ya está. Despreocúpate porque no va a encontrar más a partir de esa edad. no tengo hijo, pues eso que te llevas, que quieres te diga. Alégrate, coño. Alégrate. Otra vez será. Otra vez será. Tengo 40 años y tengo problemas de erección. Ah, amigo. Bueno. Para eso sí meto el Viagra. Hay una pastilla por ahí. Claro, que si tienes problemas de erección con 40 años y no tienes trabajo, pues olvídate ya. Pues, otra cosa que te tienes que despreocupar, nunca más se te van a palmar. Y listo. A disfrutar de la vida. De otra manera, vale, a disfrutar de la vida, echando comida a las palomas y... Porque qué buenos koashis somos, ¿eh? Cómo animamos. Mindfulness, ¿no? El mindfulness. ¿No? Sí, mindfulness. Sí, venga, escucha Radio Mundo Caníbal, verás el mundo más... Tengo cortinilla. Oye, sí, ¿y por qué no has buscado a famosos millennials para ponerle cara también? Muchas veces... Pone famoso por gente que conozca al personal, claro que no. Es verdad, ahora mismo lo vamos a buscar. Sí, mira, sí, pues sí. Vamos a hacer una pausa y preparamos. Quedaros oyendo el programa, los que estéis, si hay alguien, si no... llámese energía, llámese Dios que lo está escuchando y vamos a ver, ahora venimos. Venga, vamos a hacer un estudio sociológico, ¿verdad? un proceso. Y ahora otro grupo español cañero, Killus, Feel the Monster. ¿El Fran Perea será o no? De la aquí, quinta. Aquí estamos de nuevo. Fran Perea, ¿qué pasa ahí? Ah, Fran Perea como millennial. Un millennial de Fran Perea. Sí, sí. Una pregunta que lanzo. Sí, dilo, va, va, va. Esto es un caso para Iker Jiménez, ¿eh? La... No sé yo, ¿eh? Los millennials se complican rápidamente. No, no cabe duda. Bueno, íbamos a hacer un estudio sociológico sobre la marcha. Si tenéis la carrera, podemos hacer estudios sociológicos, porque somos casi millennials y los casi millennials pues tenemos estas cosas. Somos valientes. Somos valientes. Tiramos el charco. Tiramos el charco sin charco. Y caemos al suelo. Bueno, vamos a poner esta. ¡Oh, precioso! Bueno, estaba preguntando a Manuelo, es verdad que para situarnos famoso, millennials famoso. Vamos a darle al Google, que ya buscamos y terminamos antes. Millennial famoso. Que solo los millennials idolatran, ¿eh? 3 estrellas, millennials del cine y televisión. Eso mismo, los millennials están conquistando el mundo. Bueno, 13 millennials. Este. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Un influencer. Pues. Espérate. Milenario, famoso milenario. 6 consejos para gozar de un minuto completo de intenso orgasmo. A lo mejor esto es lo que le interesa a Pincha. ¿Cómo internet y cómo te lleva? Sí, consejo. Bueno, 20 millennials más influyentes de España. A ver si es que no veas. Las webs son Natalia de Molina. No la conozco. No sé, ni puta idea. David Broncano, hombre. David Broncano. Broncano es un millennial, tío. Un millennial, ¿verdad? Y 31 años. Es un puto crack, ¿eh? Como dice él, mis 10. Con la vida moderna, ¿veis la resistencia? Sí, a ver, de vez en cuando pincho en YouTube o algo. Oye, es un puto crack, tiene la cabeza. Está loquísimo. Es un crack. Otro, John Cortajarena. ¿Qué? Joder, que no quiero ni mirarlo, ¿eh? Guillermo Rodríguez, alias Arcano. Ah, Arcano. Este es un raperillo, un rapero. Me suena que es un rapero, jovencillo. Tampoco lo conocéis, ¿no? Es que no. Se me ha quedado el YouTube. Ah, bueno, no, te voy diciendo. Elvira Sastre. Ah, pues el nombre no me suena, lo mismo el careto, pero no lo veo. Bueno. Una escritora, Elvira Sastre. Sí. Bueno, no, tampoco la conozco yo. Solo conozco a Broncano, la verdad. El Rubio. El Rubio Milenio. Bueno, pero es un ejemplo en tecnología. Sí, la verdad que sí. No, y por lo visto hace muchas tonterías en internet y parece que hay que ver el tonto está teniendo suerte, pero yo he escuchado hablar de él, gente, y por visto un coco que te caga. Coco, inteligente y sobre todo en los negocios, no solamente para relacionarse, para hacer YouTube y todo, es un crack, se ha ganado su hueco el solito. ¿Mm? Nadie se lo ha regalado. Ya ve. Aida Domenech. No sé, pero esta imagen me sugiere. Bueno, buen rollo. Rubén López. Rubén López, tampoco lo conozco. Moa Guereu. Tío, ¿esto qué es? Ariadna Massó, puta idea. Antonio J. Rodríguez. Uf, muy bien. Oscar Pierre, vale. César Velasco. Paradme cuando conozcáis a alguien, ¿eh? Es que no lo veo tú. Ahora Rebeca, estoy viéndolo, vale. Rebeca Minguela. No conozco a nadie, ¿eh? No, tampoco. Billy Bárcena. Broncano, el Rubio me sonaba. Sí, también. Bruno Hortelano, David Antón, Ancho. Mira, pues ni puta idea, ¿sabes? Vamos a pasar a otra cosa. Sí, sí. Tú ves, para que tú veas, a veces podemos criticar a gente que ni conocemos. Estos son famosos. Esto ha sido en toda la puta boca, ¿eh? La verdad que sí. ¿Eh? En toda la puta boca. Aquí criticando a los millennials y no conocemos a ninguno. Qué bonito. Qué bonito. Este del Bárcena, que del hijo del Bárcena. Pues quién sabe si es el hijo, el cuñado, el abuelo. Es verdad. Hostia, espérate, que es que tenía yo. Ahora, no estaba seguro de que estuviéramos viéndonos. Bueno, vamos a hacer una cosa, otro experimento. Vamos a meternos, vamos a preguntarle directamente. Lo que pasa es que no se oye, a lo mejor. No, responde por escrito, creo. Mira, tenemos una inteligencia, un bot, una inteligencia artificial en internet dispuesta. ¿Veis cómo parpadea los ojitos? A ver. Se llama Evi. Entonces ella está deseando que le preguntemos. Vale, vamos a preguntarle. Bueno, primero vamos a hacer educado, que sea un robot, ¿eh? Hola, Eli. Oli, Eli. Oli, Eli, sí. Ah, dice que sí. Ah, no, sí. Que no es. Evie. Hola. Evie. Anda, mira, tiene carito. Evie. Se mueve. ¿Cómo te llama? Soy un organismo. Se ríe, que da yuyo, ¿cómo se ríe? Tú vas a mamar la sangre. Plural. Yo le voy a responder. Me ha preguntado el nombre, pero yo le voy a responder. Soy un organismo pluricelular complejo. A ver qué responde. A ver. Eso no es una enfermedad. Correcto. Es correcto. La verdad que tiene Está muy bien. Bueno, voy a preguntarle, ¿no? Dime un millennial famoso. Michael Jackson. ¿Millennial? Sí. No. Ah, tenía 50 años cuando murió hace ya. Es que a lo mejor lo de millennial no lo ha pillado. Un millennial famoso. Qué nombre más raro. La hija de puta. No, no pilla, preguntar? No, no pilla, está famosos jóvenes. Dime un famoso joven. Por el amor de Dios. Ya verás. Rihanna. Rihanna grande, ¿no? Rihanna esa una talluva ya, ¿no? Talluvilla también, ¿no? No, la Rihanna, pero no esa, no es la. No, no, la mira, Umbrella, no es. Es Rihanna grande, ¿no? Algo así. Tiene 30. Esa Rihanna, mierda. Rihanna, no, Rihanna. Tiene 30 años, nació en el 88, pues verdad, mira, está así. Ah, pues mire, me creía que era más vieja. No. Pues tiene canciones muy famosas como esas que tiene, ¿no? Umbrella, pero se pone peluca, por eso parece más mayor. Ah, se pone peluca vale. De colores. Un joven español famoso. Ajá. Ay, te lo busca. Ay, ¿Cuántos años tiene? Pues 25. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ya está ligando contigo la inteligencia. Sí. Se cree que le estoy. El famoso soy yo, saco. Te voy a decir que cómo maneja tu dinerito. ¿Cómo que le pregunte? No, que te va a preguntar ya a ti. ¿Cuánto ganas tu armé? ¿Qué te dedicas? Ahí va. Bueno, ¿alguna pregunta queréis que le haga? Porque esto no nos lleva a ningún lado, ¿eh? Esto es como el Alan 1 de la amiga, ¿eh? Me acuerdo yo, hombre. Mejorado, ¿sí? Tío. Sí, verdad, no, güey, tío, qué rollo. Recuerda a uno que tú lo iba enseñando también, bueno. Iba aprendiendo de las preguntas que tú le hacías, sí, pues es algo así. Bueno, pues... Dile si sabe cómo cuándo se acaba el mundo o algo así. Ah, es verdad, tienes razón, vamos a preguntarle algo importante. ¿Sabes cuándo se acaba el mundo? El 22 de diciembre del 2002. El 22 de diciembre del 2002. Ah, muy bien. Cachonda, pues, ¿eh? Hemos muerto ya. Pues estoy bueno. Palmada. Hemos cagado. ¿Quieres que nos veamos? ¿Veamos? No, se estaba a cuello, ¿eh? Esta inteligencia artificial es lo que. No, lo siento. Adiós. No, paso. Yo no te vayas. Este rollo no me meto. Yo con máquina, no, gracias. Lástima que sea una máquina, ¿eh? Uy. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cuánto tiempo, Joaquín, no es una tía tan directa contigo? Hombre, si nunca es tiempo. Si nunca. Nunca es igual a infinito, pues entonces. Claro, el tiempo es muy subjetivo, ¿no? Ahí sí que bueno, se estira el tiempo. Y quitando esa sonrisa malévola, no está ni mal, ¿eh? ¿Está qué? Ah, que no, ¿verdad? Sí, pero esa sonrisita ya me asustó. Yo creo que eso parece ser que van a ser las relaciones del futuro, ¿no? Relaciones virtuales, ¿no? Sí, de hecho ya están, bueno, y no tan virtuales, incluso palpables, con las muñecas estas japonesas y tal. Sobre todo en Japón se está haciendo una fiebre por las máquinas, vagina y polla de artificiales, conectadas a programas virtuales, con cazas virtuales que tú estás mirando y... Y nada, jugar con eso. Y muy bien, pues nada, pero ya era ahora una extinción en toda regla. Sí, yo creo que es la próxima. Qué maravilla, maravilla. Después sobrevivimos por ahí. Bueno, sobreviven los que se queden. Quedaremos los mejores. Los viejos, bueno, los viejos. vamos, aquí, aquí tengo apuntado. Cada generación aporta algo valioso y diferente. La oportunidad está en que cada una de las generaciones logre ver eso. Es una frase de alguien, pero también dicen, yo a tu edad... Y esa frase viejuna, lo que hemos hablado antes. Escrivá de Balaguer, fundador del Opus y santificado por Juan Pablo II. ¿Sabéis quién es Escrivá Balaguer, no? Pues muchacho con una mente preclara. Preclara, un tío muy positivo. Un tío que abrió una senda y... Repartía abrazos. Abrazos, free hug. Free hug. Pues bueno, lo pudo, básicamente, ya se sabe, lo pudo ha cogido el poder en el Vaticano y bueno, aquí en España lo pudo que manda. O... Pero bueno, este tenía frases de perlitas como por ejemplo, una guerra de vez en cuando, decía, hace falta una criba en la sociedad como una guerra. O sea, que no lo veía como algo negativo. Estaba muy bien, un tío. Una purga, lo... ¿no? Una purguita. Una purga esta, como una serie de la purga. Esto lo lo englobo en las frases viejunas, ¿no? Del típico viejo que tiene una idea preclara de que antes hablaba con tal naturalidad. No dudo que una guerra puede ayudar a valorar las cosas, pero también en una guerra muere gente y tal, ¿no? Y tal. Ah, esta es la primera vez que una generación ha vivido mejor que la anterior. Ah, nosotros. Es decir, la generación que está viniendo. Esto es un chiste de Ernesto Sevilla. Bueno, no sé contarlo, pero hablaba al menos eso, diciendo mi padre siempre decía que él vivía peor. Tú ahora vives mejor, tú ahora estás, lo tienes todo, yo tu edad, esto, yo todo el otro. Y ahora por primera vez nosotros le vamos a decir a nuestro hijo, quien lo tenga, pues yo a tu edad vivía mejor, ahora vive todo en la mierda. Ahora es una mierda, vamos mucho más, estás puteado. Y yo a tu edad vivía mucho mejor que tú. Y esa es la primera vez que va a ocurrir, ¿verdad? Porque siempre ha sido al revés. Siempre ha sido que... Pues yo siento disentir, pero mi padre siempre me decía que se vivía mejor antes que ahora. Ah, sí, decía eso. Que ahora era un desastre, da igual, que antes había trabajo y había de todo. Bueno, cada cual. Claro, pero sí, ahí depende en qué aspecto también, a lo mejor. Claro. Por lo menos morir de hambre ya es más difícil. Antes te podía morir de hambre. Pero bueno, sí, a mierda hay para todos. Y eso, la generación vieja siempre mira con envidia a la más nueva, eso está claro. ¡Ay, el milenarismo! ¡Hostia, es muy grande, tío! Lástima que no pongamos aquí el vídeo. ¿Lo podríamos poner? ¡Milenarismo va a llegar! ¡Ahí va! ¡Qué música va a llegar! ¡Muy bueno, tú! Sí, quien pueda buscar el milenarismo va a llegar en YouTube, es que yo creo que lo ha visto todo el mundo, pero tenéis que buscarlo y darle al play, que eso es maravilloso. ¿El milenarismo o quiliasmo? Es una doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes del último combate contra el mal, produciendo la condena del diablo a perder toda su influencia para la eternidad y comenzar el juicio universal. ¡Hostia, juicio universal! La última batalla, ¿eh? La última batalla. Es un anime, esto es como el anime. Ahí va, el malo final. Ese es el boss final. ¡Jesucristo, el boss final! Pero voy a hacer una comprobación porque Maite dice que suena un pitido intermitente y fantasmal. Espérate. Uy, son míos, fijo. Yo no digo nada. No, sí, yo tampoco. Igual está en su cabeza o en su casco, seguramente. Pitido ver, raro, ¿no? Esa chica con quien se junta que lo vigile. A ver si es el problema. Bueno, y lo que tú decías antes, en 1899 miedo al fin del mundo y en 1999 miedo al efecto 2000. Las preocupaciones han cambiado. Ya, aunque también había sectas y tal que decían que en el 2000 también alguna había por ahí, que estaba haciendo su agosto con el miedo al cambio de milenio. Eso siempre lo había, pero bueno, más o menos. Pues nada, si quieres hacemos una pausa y terminamos con un diccionario millennial que tengo aquí, varios términos para ir repasando y para ayudarnos entre todos a conocer a esta nueva generación, a integrarnos entre los jovencillos, y cuando estemos nos crucemos con los jovencillos y nos digan, ¿tiene ahora, señor? O por lo menos le digamos alguna... no, tengo un bug, no puedo dártela ahora. Bueno, sí, tengo que controlar sus términos. Radio Mundo Caníbal los lleva por el camino de luz. Es correcto. Bueno, una pausa muy cortita y volvemos. Rock del bueno, de gente joven millennial, una banda sueca de metal de Gotemburgo, se llama Avatar. Y el tema, The King Welcomes You to Avatar Country. We'll be right back. Ahí estamos de vuelta a Radio Mundo Caníbal. Mi debate, los millennials. Creo que, bueno, todo era un poquito para intentar entender esta nueva generación que nos pisa el cuello a la generación X. Somos ya casi historia, polvo en el camino. Y esta generación son las que nos van a pagar la jubilación a nosotros. En caso de que alguno de nosotros tenga la suerte de cobrar una jubilación, o cobrar algo, porque nos vemos en la mierda, naturalmente. Todo apunta a eso. Siempre positivo. Siempre positivo. Bueno, pero vamos a cagar. Pero bueno, ¿qué hace Chávez? Es verdad. Vamos a ponerlo, Miguel. Venga, los tres. Y esta es la portada. ¡Aquí! ¡I love you! ¡I love you! ¡La vamos a cagar! Esto es un regalo para los. Around the world. Around the world. Para los que han llegado, han tenido huevos de llegar hasta aquí. Un regalo. Regalamos. Gracias a todos vosotros. ¿Qué cosa? Eso es lo que vamos a tener que hacer, vamos a que regalar cositas. Relaja la raja. Regalo la oreja de elfo quien llega a este punto. Que mande el correo. Yo me suena de pelo, me sale más barato. Del pecho. De un tirón. Todo esto para ti. Mira, hago así ya, mira, la cámara. Por favor, qué raíz. Por favor, es parte de Joaquín, ¿eh? Qué forúnculo, qué forúnculo. De mí. Si lo echas para atrás, da suerte. Bueno. Por lo menos en mi generación. Vamos a aprender, porque de todos aprende. Vamos a aprender de esta gente. Hay un diccionario que he encontrado y bueno, es larguísimo. Yo no sé cuál es el mejor, debería haber hecho una selección porque esto es demasiado. Pero bueno, vamos a echar un ojito. Por ejemplo, hay una expresión que se llama are. Are. Are, lo voy a poner en el chat, porque es que. Son expresiones de los millennials de ahora, de los chavales de ahora. Sí. Are. A-H-R-E. Vocablo de origen argentino utilizado para remarcar que lo que se acaba de decir es broma. Nace la expresión A-H, interjección, que denota sorpresa, y re, prefijo utilizado para la intensificación. Ay, cansino. Are. Oli. Muy duro. Crush, con U, crush, R-U-S-H. Término que procede de la expresión inglesa have a crush on, estar enamorado. Tener un crush significa enamorarse o tener un flechazo con algo o alguien. Ah, un flechazo, crush. Ah, crush. Cuando veo a una chica millennial, dice, mi corazón ha hecho crush. Ha hecho crush. Y la chica dirá, ya. El mío crush. Así con las dos manos. Pero bueno, eso también forma parte de la evolución del idioma, ¿no? Si no, seguiríamos hablando como en el siglo XVI. Que por otro lado tampoco pasa nada, ¿no? Pero no, es la evolución de la generación tras generación. Que va, sí, como el Spaninglish este que antes nos reíamos mucho, ¿no? Que si, mira aquí. Ya es cotidiano, vamos, que no lo usa. Era novedoso al principio, ya ha calado. Ha calado y mortal. Se me ha ido la perola, algo que tenía. Pero bueno. Dab. Este es el gesto este. Es así. Ah, el Dab. El Dab. DAB. Gesto celebrado de los milenios por excelencia. De celebración. Más conocido en España por el arquero de Kiko. Consiste en meter la cabeza en el interior. Bla, bla, bla, bla, bla. En Estados Unidos lo ha popularizado el jugador de fútbol Cam Newton. Y aquí uno del Atlético de Madrid. Utilizaba como celebración tras cada anotación. Y ha calado, calado. El Dab. Ahí va. Como el baile de la mochila. El baile de la mochila. Eso lo sé yo, mira. A ver. No marca paquete. Ah, hacer el baile de la mochila. No se ve. Espérate. Amigos, esto es un tutorial de cómo hacer el gilipollas en directo. Atención. Es que lo bueno es la cadena ahí. Hay que empezar despacito. Ahí va, vamos. Ahí va Nazarre en directo. Todo muy relajado y va ganando velocidad. Me estoy dando con los nudillos a los lados, pero. Has aprovechado el tiempo en tu vida. He tenido que ensayar. Qué rico, marca paquete. En nuestra generación se hacían los calvos a celebrar las cosas. Es verdad, ha marcado paquete el cabrón. Yo siempre marco paquete. Es una costumbre. Es una costumbre. Lo pilló de joven y ya no lo suelta. No. El colgajo. El colgajo. Hola, sí, colgajo. Hola. Es verdad que tuvimos una racha de calvos que no vea, ¿eh? Y eso, cuando salíamos al centro y lástima que no hubiera móviles. Sí, ahí sí lo echo de menos para hacernos la foto, porque nos llegamos a hacer foto, pero con foto de carrete. O sea. Sí. Sí. Era más difícil, ¿eh? Porque no se hacían tantas. Ahora con móviles, todo lleno de culo, vamos. Tendríamos una web entera llena de miles. Yo recuerdo que hicimos una foto en el centro, en una cuba de obra, que nos metimos dentro, hicimos un calvo ahí. Masivo, ¿eh? Pero eran 7, 8 culos. Bueno, era como una celebración más. Una celebración, ¿eh? Una costumbre. Pero, si eso hubiera calado. Celebrando la vida, ¿eh? Si hubiera calado la Semana Santa, se iba a la mierda y a lo mejor. Todo el mundo, el día del calvo. El día del calvo, efectivamente, que también tienen derecho. El culo santo, ¿eh? Lo deja como con el culo santo. Una cuba, que eso sí que pesa y no la mierda del otro. Una buena cuba llena de tiempo haciendo calvo y ahí rum. Posponerse. Lanzamos la idea. Caníbal, la Semana Santa se está haciendo. Yo creo que la Semana Santa, lo peor que tiene, lo peor, porque tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, como todo. Pero lo peor es lo repetitivo. Porque ya me dirás tú a mí, uno que se emociona con la edad y tiene ya 50, 60 napos, y está viendo la misma puta, pero la misma puta procesión, no lo puta, sino por puta por repetitiva. Por respeto para los putos. Por respeto. Y emocionándose. Pero, cabrón, si llevas 50 años, 60 años viéndolo. ¡Love you! Yo qué sé, ponerle algo o ponerle como los motoristas, publicidad, yo qué sé, una gorra de la caja rural. La gorra de Chel, otra de Cansa. Claro. Vas a ir al infierno, de verdad. No, sí, no. Por la cabeza. No, de culo, nunca mejor dicho. No, yo todo me pone con estas cosas. Pero un calvo, por ejemplo, cada año, el mayordomo, en vez de dándole la campana, que está arriba haciendo calvo, espontáneo. Que lo pillo. No. Que no sea algo cotidiano y que se haga vulgar. No, que sea de un segundo. Pa, pa. Ahí va. Y que la ha visto. ¡Yo lo he visto! ¡Ay, Dios mío! Y se ponga a llorar. ¡Yo lo he visto! Como el vídeo ese de la Virgen. ¡Ay, la Virgen! ¡Ha visto a la Virgen! De Rocío. Bueno. Todo venía del calvo. Uy, mira, FAP. Otro término milenial. FAP. Yo no sé lo que es. Onomatopeya. FAP. Eso es como corre con chance. FAP. Time to fab es tiempo de pajeo. Voy a time to fab, claro. Voy a tocarme, eso es. Tasme. No, es el como cuando corres con chancla. Claro, también. Onomatopeya del sonido que se produce durante la masturbación. Coño, ¿verdad? Millennial. Claro. Algunos youtubers lo usan como sinónimo de fab. Abreviatura de favorito, para pedir a sus seguidores que marquen algún contenido como preferente. O sea, que cuando pide un FAP, ahí, claro, está en la edad y escucha FAP y dice, bueno, mi youtuber me está indicando que me haga una gallola, pues me la hago. Y... gallola, eso no es de Millennium, ese término. No. Esto de viejo uno ya, tío. Se está perdiendo. Gallola. Se está perdiendo. Madre, me he hecho una gallola. Eso Manuela, digo. Gallarda, bueno, es que tiene nombre. Gallarda. No, tiene nombre en mil, como. Sí, en sí. Otro, esto en los chats se lleva mucho, que GG, que son las siglas de Good Game, buena partida. Good. Sí, pero utilizar... también suena a cachondeo, ¿no? GG, como diciendo. Ah, verdad. Sí. Ganado, ¿no? Sí, se suele utilizar al iniciar las partidas en juegos online, que tú sabes de eso. Bueno, ¿eh? Sí, pero lo ponen al final, yo lo he visto mucho. Cuando gana, los que ganan ponen GG. Vale. Pero ya te digo, Good Game es como decir, bien jugado, tío, hemos luchado bien, pero se pone en plan diciendo, toma, te hemos ganado, cabrón, jeje. Le añade otra jeje, sí, sí. Claro. Otro, el hater, esto es maravilloso. Hater. Usuario que critica destructivamente a alguien o algo por causa poco relacionada o por el mero acto de difamar, hater. Claro, como es anónimo, pues de eso antes existía poco, que era el bocaza típico. Que se llevaba normalmente una manta de hostia rápidamente y se educaba. Pa. Y ya pa otra vez se lo pensaba y decía, bueno, ya en otro momento. Pues claro, como tú lo haces de tu casa, tu ordenador, pues te metes con todo, te vas creciendo porque los otros se van picando, y creas conversación y dices, coño, soy un influencer. Influencer, que es otra palabra, ¿no? Que crea conversación. Porque estás creando odio y mal rollo. Se llaman hater, odio. Que por ahí, hater. Nosotros tuvimos un casi hater, no era hater, pero bueno, sí. En el chat del Ivo empezó a hablar nada relacionado por la radio. Por un lado decía que le gustaba y por otro sacaba conversaciones de odio y, bueno, no voy a explicar aquí, pero cosas muy, muy locas. Y digo, pero no, nene. Le borré las conversaciones porque no tenía nada que ver y porque nada más que está diciendo de ahorcar a gente. Y digo, mira que esto no... El chat este no está que, eso. Gente que tiene mucho veneno dentro, tío. Sí, sí, sí, que estaba muy envenenado. Gente tóxica, gente tóxica. Cada uno tiene su idea, pero otra cosa pone que ahorcar a gente, cuneta, cosas... Y bueno, vale. Cuneta. Vete a otro canal, que aquí no es. Está equivocado. Digo, Radio Mundo Caníbal es un... volvemos después de una sequía de cierto tiempo, volvemos a nuestras cosas, a nuestras tonterías que hacemos aquí, porque aquí hacemos tonterías pero muy instructivas, la verdad. Que no, pues escuchad el programa, coño, que no escucháis el programa, que hay que escucharlo. Además, reforzado, porque fíjate qué bonito, insisto, el marco de la producción, ahí están los correos de contacto, el blog. Y es como aparece en movimiento los demás contactos, Facebook, YouTube, Twitter. Maravilloso. Podéis escuchar el programa próximamente en iVoox, que podéis escuchar el programa en iVoox con música. Porque en YouTube no nos deja porque se mosquean. Sí. Cogen uno berrinche y dicen, que no. No podemos ponerlo. Nos meten cámara por el culo para ver cómo tenemos el colon en YouTube. Es muy chulo. Bueno, el famosísimo y grandioso LOL. LOL, no sé si habrá que explicarlo. LOL. LOL. Acrónimo de procedencia anglosajona que significa Loud Out Loud. O también Lots of Loud. Mucha risa, por decirlo así. Introducido al español significa reírse en voz alta o reírse a carcajadas. O sea que no lo traducido bien. De aquí se deriva LMAO, Louding My Ass Off, es decir, partirse el culo de risa. Ajá, mira, pues ya sabemos lo que es el LOL. Muy bien. Este es muy bonito. Potterhead, fanático de Harry Potter. No vean. Toma. Esto sí que es milenial, Harry Potter, tío. Sí, sí, este es auténtico. Yo el libro no lo leí, por supuesto. ¿Ya viste alguna peli o no? Pero entera. Lo intenté. Yo he empezado tres y no he terminado. No he llegado a la mitad. Yo me quedo frito siempre. Siempre me duermo. A mí también. Si tú dices, soy milenia o no, yo creo que Harry Potter la prueba de fuego. Te pones Harry Potter y si... Una prueba si de laboratorio. Si la acaba, eres milenia. Si es no, una prueba de laboratorio. El CSI hace esa prueba. Total. El CSI... ¿Has visto Harry Potter? Sí. Bueno, pues ya está, milenia. Aquí tenemos milenia. Ya sabemos cómo hablarle. En el interrogatorio dirán... Te voy a hacer una pregunta. Entonces, te relacionas mejor, evidentemente. Mamutear. Eso es lo que hacen los gatos, ¿no? Mamutear. Se trata de una técnica gamer que tiene como objetivo subir de nivel. Consiste en dejarse matar por otro jugador a cambio de que después sea él quien se deje matar su vez. ¡Hostia, tío! No, mira. Es verdad. Esto es típica táctica de rata de jugador. Es verdad. Y bueno, troll, vamos a ver a los trolls, tío. Un troll. Persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de contexto en una comunidad online. Es como un poco el hater, ¿no? Pero con la broma, ¿no? Más y que quiere liarla. Quiere liarla. Buscarle el cachondeo y el lío. A ver qué dice. Maitita, ti, madre mía, no me lo recuerde. Pues yo he cambiado alguna. Uy, ya hemos perdido la conversación, no hemos estado atentos de qué está hablando. Sí, de las palabras estas de los millennials, ¿no? Supongo. Bueno, y he ido saltando y voy a ir por la última. YOLO, con Y, YOLO, de YOLO Arberrocal, pero YOLO. Siglas inglesas que significan You Only Live Once. Solo se vive una vez. Oh. Qué bonito. Un carpe diem, ¿no? Carpe diem, ¿verdad? Generación X le llamamos carpe diem porque sabíamos latín. Sí. Aunque yo me libré del latín, tío, en el instituto, menos mal. No tenía miedo, no quería hacer el instituto porque digo, hostia, el latín no lo estudio, yo paso de la mierda. Eso es mucha mierda, eso es heroína, eso vale la pena, ni de coña. Y al final me libré, no tuve que estudiarlo. Una pena porque ahora sería más sabio y sabría más cosas. Sí, tú hubieras servido mucho. Mucho. No, al final tampoco, porque vas a estudiar latín después, de los años te va a quedar solamente la frase de carpe diem, mierda de esas, no te va a quedar mucho más. Amén. ¿Tú te imaginas que los tres hubiéramos estudiado inglés? O sea, estuviéramos los tres solteros. Y nos llamáramos, bueno, o por WhatsApp, que se hace ahora mucho. Vamos a quedar chapado a por las titis. Y nos metemos en un bar de titis de 20 y pico años, nosotros con 40 y pico. ¿Eh? Y llegamos ya a meterle cuello a las niñas. Y los tres, habiendo estudiado latín profundo y meterle cuello hablando latín. Hostia puta. Seríamos grandes, tío. Le revienta el lóbulo frontal a las 3 a la vez. Pa, pa, pa, pa, como palomita. Pero sería grandioso, tío. Pero eso habría que grabarlo también. Eso sería un documento, histórico, tío. Sí, sí, grabarlo. Y hacer un canal de eso, nada más. Sí, un canal de mierda de eso. De loco hablando latín a la gente. Uf, maravilloso. Y la gente, ¿y eso qué? ¿Cómo hablan esta gente? Pues sí, bueno, pues esto ha sido los millennials. Oye, los millennials, hemos hablado hasta donde hemos podido. Podemos hablar más, pero es que os cansáis. Y es normal, porque damos mucho por culo. Así que nada, Redondo Caníbal, si queréis sugerencias de temas, de temas musicales, de temas de conversación, algo que interese y que queráis que lo tratemos aquí. Aunque ya puedo anunciar que va a haber un girito en el mundo en los Mier Debate. Va a haber un girito. Va a haber un girito de tema hacia lo no esotérico, pero sí tema de leyenda urbana. Vamos a ir por ahí, creo que. Y ya da un poco la competencia a Iker y a Barratona. Una competencia desleal. Hay un programa que nos queda, que es de sexo alternativo, Vos, la segunda parte que tengo ahí. Uy, uy, uy. Y a partir de ahí ya de la chica de la curva para arriba. Chupacabra, y eso va a ser maravilloso. Ahí hay mucho donde rascar. Y si tenéis temas de leyenda urbana ahí, pues ir sugiriendo que. Temas de terror, habéis tenido experiencias paranormales, habéis, yo qué sé, habéis visto fantasmas de los. Pero no de los terrestres, sino fantasmas de los volubles, de los etéreos, eso. Algún ovni, algún extraterrestre o ha tocado en la noche. Así es cosa de esta, que interesa mucho ahora a la gente, a los millennials también. Por cierto, dato de interés, serie de miedo. Para volver a rilarte, pero rilarte bien, la serie se llama The Haunting. Es como La Guarida, ¿te acuerdas de la película La Guarida, el truño ese que hicieron? Han hecho una serie de 10 episodios y es lo peor que he visto yo de terror, lo peor de irte, vamos, de varilla. O sea, que bueno, recomendada, Joaquín, para ti. Y para, bueno, Manolo, no sé si le gusta el terror, no sí, sé sí, si. Sí, me flipa. Claro. O es como volver a cagarte cuando era un millennial. Cuando era un chavea, igual, de mirar la esquinita a tu casa porque te vas. Genial, bueno. Haunting. Es, vamos, nueva, no lleva mucho de Netflix, ¿eh? Recomendada también para los seguidores de Mundo Caníbal, claro, eso, porque no se ha movido mucho y un pedazo ser, está súper bien hecha, está muy bueno. Bueno, amigos, el sensei Antoñito os recomienda, os da pautas de vida y. Para que os riléis. Para que os riléis. Si sois un millennial. Con amor, os. Si sois un millennial, no vais a saber lo que significa rilar, pero bueno. Rilar, claro. No, pero. Me lo apunto, deja un ti. Pati, Wacky, vamos, esto es Wacky. Yo sé que tú con la mente voy a flitar, vamos. Eso es. Seguro. Efectivamente, mira, pues os voy a pasar por el chat si soy capaz de llegar, porque madre mía de vida. Porque he intentado hacer cosas milenia, ¿vale? De aquí, emisión directa, aquí. Muy graciosa. Y he jugado al peor, al Antoñito, te lo aconsejo, porque tú eres de videojuegos. El PT, ¿ha jugado al PT? No. ¿Qué es? Era una demo, bueno, es una demo de un juego que iba a salir, un japonés muy famoso, no me acuerdo cómo se llama ahora, y de Silent Hill, un juego de Silent Hill, una parte. Jota, se hizo una demo y el juego al final no se hizo, o algo así. Jota, que el que iba a hacer el juego lo despidieron de Konami y se quedó solamente esa demo. Desapareció y como era tan buena de terror, pero terror de morirte de susto, de irte, grande, sí. Bueno, quedó la demo, la gente la ha recuperado y la han subido. Te dejo ahí en el chat, o te dejo en el chat un vídeo de yo jugando a ese juego, la peor experiencia de mi vida. Pero con diferencia, ni VR ni polla, tío. Vamos, terrible, es cagarte vivo. Yo casi te aconsejo que lo busques y lo descargues para PC y juegue antes que verlo. Pero ¿cómo, bueno. ¿Cómo se? Bueno, a ver si me sale. P.t. Ahora me carga. P.t.demo. Yo cagao. A mí me ha matado, vamos. Yo ni con película ni el propio videojuego. Bueno, aquí lo he lanzado, ya está. Amigos, si el amado líder lo dice, hay que hacerlo. Y punto, amigos. Radio Mundo Caníbal. Sí. Radio Mundo Caníbal os enseña. Radio Mundo Caníbal os instruye. Radio Mundo Caníbal. ¿Para qué seguir? Sí, ya lo sabéis todo. Muy bien, pues nada, pues ya hemos acabado. Así que ya hasta otra. Nos vemos dentro de dos semanitas, tres, ¿no? No creo que próximamente, otro Mier Debate. O un programa dedicado a alguna banda de rock, porque también dedicamos programas a bandas de rock, ¿eh? Efectivamente. Y nos veremos pronto también. Nada, suscribíos a YouTube, o a Ivo, donde veáis. Genial. Hondo Caribe. Hasta luego, Lucas. Hola, tío. Nos despedimos con un grupazo de Marbella, España, Málaga. Eternal Dream. Guaf. Thank you.